se durmió. Y en la ventana la luna sonó el reloj de pared a la una. Y yo no puedo dormir. Sobre la mesa de luz, tu cadenita de oro que me dejaste por si te añoro cuando no estás. Yo no puedo. El gato se despertó.